Podríamos estar en la BBC de Londres. Let's kick off with Nabila Ramdon. O en la radio italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del futuro. Diario del futuro. Un programa con buena gente. 7 minutos después de la 1 de la mañana, continuamos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. María Florencia Alcaraz, y un tema que está relacionado con algo que va a cambiar la vida de muchos porteños durante casi el próximo año, los próximos 10 meses. Así es, porque la semana pasada empezó a correrse el rumor, empezaron a aparecer los carteles en el subte, se informaba a través de los parlantes de esta nueva situación. Estamos hablando de este diagrama de emergencia con el que funciona el subte B desde ayer, esta línea que va desde el Bajo hasta el barrio de Villa Urquiza, por ahí termina. Va a empezar a funcionar a partir de ayer y por los próximos 10 meses en un horario reducido, porque va a hacerlo entre las 6 y las 22 horas. El último coche va a salir a las 9 de la noche desde Juan Manuel de Rosas y desde Alem a las 9 y media. Los sábados va a funcionar medio tiempo porque va a ser hasta la 1 del mediodía, y los domingos y feriados directamente no va a funcionar. Me sacan el subte. El que así me deja es. Ahí cerca de casa, perdí. Estamos complicados nosotros los de Villa Crespo, Palermo, también algunos de esa zona, Almagro, toda esa zona, complicados. ¿Por qué va a funcionar con este diagrama de emergencia el subte B? Hace unos meses largos ya, el subte A también había funcionado con un sistema de emergencia durante el verano pasado, no, el otro que estuvo cerrado porque se acondicionaron algunos vagones que se habían comprado los chinos, ¿se acuerdan? Se puso el aire acondicionado, el perfumito a limón, ahora funciona divinamente. El subte, bueno, no tan divinamente, pero sí tienen estos chiches al menos nuevos. El subte B lo que tiene de nuevo y para qué se van a hacer estas reformas es que se compraron una serie de coches, en total 86 coches nuevos que fueron comprados al Metro de Madrid. Estos coches que se compraron son de segunda mano, porque son usados por el metro venían de la capital de España. Usados. Supuestamente esto significaba una reducción en los costos para la renovación de los coches. Pero ayer un informe que a modo de denuncia salió publicado en un portal de noticias que está muy relacionado al subte, que está hecho en realidad por usuarios que difunden cómo se viaja y que es en el subte.com, de alguna manera denuncia que la compra de estos coches al Metro de Madrid es un negociado a medida justamente de el Metro de Madrid, porque no va a ser más que complicar lo que es el transporte en el subte, y por otro lado va a ser mucho más costoso para Metrovías haber hecho la compra de estos coches, que le salieron un total de 28 millones de euros. Eso es lo que le salió de segundo, no estamos hablando de una ganga, pero que teniendo en cuenta las modificaciones que van a tener que hacerse, porque, por ejemplo, el sistema del tercer carril con el que venía funcionando la línea B, que es la única que tiene este sistema de tercer carril, va a tener que modificarse y va a pasar a ser un sistema de catenaria rígida, que es una cuestión técnica que desconocemos acá, pero okay, que modifica. Eso es latín, catenaria rígida, es una mariposa griega. En realidad es, en vez de ser por el contacto inferior, va por el contacto superior, que el subte B lo tiene. Como por los trolebuses en Córdoba, por ejemplo. Algo así. Toda esta modificación le va a costar plata, o sea, se ahorró un dinero Metrovías en la compra de coches de segunda mano, pero tiene que modificar toda su construcción, infraestructura de la línea B, por sí. Dónde van esos coches que compró, que no están pensados para esa dimensión. Por otro lado, otro de los cambios que se van a hacer es que se van a ensanchar los andenes. ¿Esto qué significa? Que se le va a quitar espacio a lo que se llama el gálibo, que es el espacio por donde van los coches. O sea, van a ser más finitos los van coches. Van a ser más finitos. La verdad que desconocía también. Gálibo, nunca la escuché jamás. Es el espacio por el que van los coches. ¿Cuánto ignoramos del mundo del subte? ¿Qué pasa? Si se ensanchan los andenes y el espacio para los coches se ve reducido, los subtes son más finitos, que ¿cuál es la entra consecuencia menos gente. Inmediata? Vamos entra más menos apretados. Gente, es una ecuación perfecta. Entonces se va a poder viajar mucha menos gente. Estamos hablando de la línea en la que más personas transporta durante un día hábil. Se dice que viajan entre alrededor de 376.000 personas. Metrovía sacó un comunicado al respecto de esto, dice que van a poder viajar 450.000 pasajeros a futuro cuando se haga esta modificación. ¿La palabra pasajeros estaba entre comillas? No, real. No era entrecomillado. Pero lo cierto es que este informe que apareció publicado en este portal que mencionábamos y al cual los metrodelegados del subte también adhieren y consideran lo mismo, creen lo mismo, dice todo lo contrario, que no van a poder viajar más pasajeros que los que hoy viajan, sino todo lo contrario, van a poder viajar mucho menos. Además, recordemos además que la línea B ya está funcionando mal desde hace mucho tiempo, es la que peor funcionamiento viene teniendo, más seguido se corta, inundaciones, hay filtraciones de agua que producen demoras. Problemas eléctricos, ha muerto una persona hace un poquito más de un año también en la línea B. Hay otra cosa para destacar, que hay dos estaciones que fueron inauguradas hace muy poco, las estaciones Rosas y Echeverría, hace muy poco que fueron inauguradas. Se podrían haber ya construido con el nuevo sistema. Y ahora hay que modificarlas, van a tener que ser reformadas. Seguro que... Que eso va a salir un poco de plata y que alguien va a hacer negocio con esas obras. Esto es keynesianismo, vos no entendés, Florencia Alcaraz. Tal vez esto yo no lo entiendo, tal vez no. Hay que hacer pozos no y después comprendo. Taparlos para generar trabajo. Lo cierto es que Martín Machain, que él es el titular de enelsubte.com, es estudiante de posgrado de planificación de transporte, una cátedra que se da en la Universidad de San Martín, habló esta tarde con, la tarde de ayer en realidad, con compañeros de acá de Nacional Rock, del programa Spam Rock. Estuvo charlando sobre esto y tenemos para compartir lo que les decía al respecto de este informe, esta denuncia que presentaron en este portal sobre las reformas en la línea B. Que al comprar trenes más angostos de lo que permite la línea, lo cual ya es utilizar menos el potencial que ofrece esta línea, además obliga a hacer modificaciones en las estaciones para ensanchar los andenes y permitir que estos trenes efectivamente puedan circular, porque si no va a quedar un espacio entre el donde termina el tren y donde termina el andén, ¿no? Claro. Esto por un lado. Además, no solo eso, están comprando formaciones que tienen otro tipo de alimentación eléctrica, es decir, no se alimentan por tercer riel, como es la alimentación actual de la línea B, sino por catenaria, con lo cual tienen que además modificar la catenaria. Eso no es todo, sino que encima la catenaria que están colocando es de una licencia. O sea, están comprando una licencia exclusiva que no es la que se utiliza tradicionalmente en la Argentina, que se utiliza en el resto de las líneas, sino que es un tipo de catenaria que se llama catenaria rígida, cuya licencia es propietaria casualmente el Metro de Madrid. Con lo cual no solo le están comprando los trenes usados, sino también la catenaria rígida, la licencia y asesoramiento. Si sumamos todos los números de esto, que es justamente lo que especifica el informe, estamos casi a dos tercios aproximadamente del valor de un tren nuevo. Al que escuchábamos recién era a Martín Machain, él es titular de enelsubte.com, hablando con los colegas, los compañeros de Spam Rock ayer a la tarde, opinando sobre este informe que se difundió, haciendo una comparación para relacionarlo con otro tipo de transporte. Es lo mismo que una persona o el Estado comprara, no sé, camiones y adecuaría adecuase las rutas a cómo son esos camiones. O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Algo... El subte. El subte o la vía. Filosofía a la 1:15 de la mañana no me da la cabeza a mí para tanto. Este informe, la denuncia, va por un lado. Lo que sí tenemos que informar, y repetimos porque somos un servicio público, es que en los próximos 10 meses el servicio del subte B va a estar reducido. Así que estén atentos a las informaciones que se van dando a través de los parlantes que aparecen también ahí. Pero como decíamos, funciona de 6 de la mañana a 10 de la noche, los sábados mediodía porque a la 1 se corta, los domingos y feriados no hay subte B para nadie. ¿Cómo hacemos para venir a la hora pulenta los sábados a las 2? No sé. A mí me encanta cuando el que habla por el micrófono le habla a alguna persona puntual. A ver vos, flaco, el de camisa verde, correte, por favor, sabés que estás apretando es a la señora. Ese momento. Es mágico ese momento porque es como... Ahora. Es como cuando se dice en la tele. No la vi. Ah, perdón. Pero me encanta cuando alguno queda humillado por esa voz, esa especie de voz de la conciencia del subte. Capaz que lo es. Capaz que alguna vez te pasa.